El Espectador y Grupo RA presentan Crónicas en color sepia. Los hechos y las anécdotas de nuestro ayer, tal cual los vivió el espectador. La primera historia que en nuestro país pudo ser contada por la radio en la primera del Uruguay. Bienvenidos a Crónicas en color sepia. Una aventura que comenzamos hoy con la intención de descubrir o recordar, de acuerdo a la edad de cada uno, aquellas vivencias y anécdotas que hicieron nuestra historia contemporánea y que tuvieron a El Espectador como dinámico testigo. Y todo esto sin pretensiones de dar cátedra ni obrar como historiadores, sino simplemente con el afán de conformar un espacio para ubicar aquellas pistas que nos ayuden a saber quiénes somos, de dónde venimos y, en consecuencia, hacia dónde vamos. Pero eso sí, con la convicción de que estas crónicas las escribamos entre todos para que tengan más tonos, más vida. Y hablando de coloridades, muchos se preguntarán por qué crónicas en color sepia. Lo cierto es que la interrogante surgió desde el inicio de este proyecto por parte de varios amigos, lo cual incluso nos hizo dudar en mantener así el nombre. Hasta que encontramos en esa duda acerca del color sepia un estímulo, una especie de gancho que invitaba a averiguar qué había detrás. El sepia no es más que ese tinte amarronado que vemos en las fotos antiguas y que también se utilizaba en la impresión del desaparecido suplemento cultural del diario El Día. Pero nuestra intención no es hacer un programa de cosas viejas, sino descubrir, detrás de esas crónicas en color sepia, todos los colores e imágenes de un tiempo que fue y vive en la primera radio y en ese medio que varios han catalogado como el escenario más grande del mundo, el de nuestra imaginación. Para encontrar todos esos colores, desde ya, contamos con ustedes.